en el cual me he sostenido, ¿no? Pues sí, hay gente déspota como en toda parte, pero también hay muy buena gente aquí en esta plaza, ¿no? ¿Y cuáles son los sonidos más característicos de la plaza? O sea, cuando usted, digamos, estuviera con los ojos cerrados, está en la plaza y dice, estos son los sonidos de la plaza, ¿cuáles serían? Los sonidos de la plaza. Primero que todo, pues la huya de los vendedores ambulantes, listo. Segundo, pues los niños, ¿no? La gritería de los niños y lo que más me gusta de pronto el sonido es las aves, ¿no? Todo esto, las aves. Por ejemplo, la canción que está sonando, ¿cómo se llama? Ah, se llama... Ay, la nena, cuida. Se llama... vamos a dejar que elabore un poquito más Carmen. Cómo era. Carmen, se me perdió la canita, es que dice así. ¿Cuáles son los recuerdos de esa canción que usted tiene? No, pues a mí pues, hay una parte en Popayán, un lugar que llaman Los Kioscos, ¿no? Es un bailadero y toda esa vaina y andamos los indios, los cachas, todos los domingos cuando salimos de trabajar, nos íbamos a reunir por allá con la Oaves, con la muchacha, ¿no? Y por allá no se oye, ¿no? Esta música así, música campeche, y nos agarramos a bailar con la India, toda música bien bacana. ¿Todos los domingos? Sí, los domingos después de una larga jornada, semana de trabajo, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Estoy hablando de hace aproximadamente unos 22 años más o menos. Esto. Más o menos. Por ejemplo, esos sonidos que uno como que está por ahí y la radio siempre tiene eso, ¿no? Como que trae sonidos que uno lo remontan a otros momentos, a otras épocas, a familia o amigos y cosas así. Sí, o sea, para mí la música mundana significa... Puedo hablar sinceramente, pero me tomo un secuestro. Claro. La música mundana para mí es la música que abrige el alma. ¿Por qué? Porque cuando usted oye un disco, un ejemplo como el de Ario Gómez, que la traición, estas cosas así, un ejemplo, oye un disco, un ejemplo como Los Pasteles Verdes, que un ejemplo como Leonardo Fabio, mejor dicho, se monta en una película, se entristece y es capaz de ahorcarse o cortarse las venas por ella. Bueno. Pues para mí la mejor música que me gusta en estos momentos, hace aproximadamente 3 años hacia acá, es la música celestial, porque no aflige el alma, sino que al contrario, antes la conforta, ¿no? Y lo hace meditar a uno en muchas cosas. Bueno, y entonces aquí en la Plaza San Francisco, volvimos aquí a la plaza, se escucha sonidos como el maíz que cae al piso, como el aleteo de las palomas, como el grito de los niños, que un niño se cae y... Pues de pronto por ahí el grito de un loco por ahí pidiendo comida y toda vaina con su película, su teatro, ¿no? Claro, o también por ahí que una pelada se le alzó el vestido con el viento y entonces ¡guau! No, pues imagínese, por aquí no es necesario que el viento la levante porque ya andan espeladas, por aquí va a ir, va a ir. No estoy criticando, no, mire, esto sale en la prensa, en la radio. Bueno, esto son ejercicios que salen en internet. O sea, esto digamos que no hace parte de una emisora radial, así no se sintoniza por el dial, sino que es más... Internet. Sí, esto digamos, esto lo bajan a un computador y lo organizan y lo suben a... Sino que en este momento no sabría muy bien a qué lado lo van a subir. Ah, ¿usted anda con aquel señor de uno de barbita, un gordito él? Sí, él es el que tiene esa estructura de rara que nadie sabe para qué funciona. Sí. Nosotros tampoco. No, mentiras, son instalaciones, esas cosas que hacen que llame la atención de la gente, de los transeúntes, como que diga, ay, ¿qué es eso tan raro? Exactamente. Esas son las cosas del arte que hace ahora, hoy día el arte. Estamos dado a mirar todo lo que vemos por ahí raro, entonces ahí estamos mirando. O sea que somos chismosos por naturaleza. No, somos súper inteligentes porque tenemos una mente seria. Somos curiosos. Curiosos, imperativos los seres humanos, ¿no? Y a veces de lo muy curioso nos metemos en problemas porque queremos averiguar más de lo que sabemos y eso es malo. Son cosas que pasan y son cosas que suenan en la radio. Aquí cambió la canción. se escucha la Zenaida en la señora que vende los tintos, porque nosotros nos estamos tomando tintos en una esquinita. Ya. Muchas gracias. Y que siempre sigan diciendo por